Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Pero muy buenas tardes, amigos. Aunque esté un poco lluvioso y feo y vamos a tener tiempo hasta el viernes aparentemente. Bueno, pero es un lindo día para escuchar un poco de música. Estar en la radio, estudiando, haciendo algún trabajito. Y los que están trabajando también. La radio sigue siendo la gran compañía de todos los días de nuestra vida también. Así que, amigos, quien les habla, Adrián Pontari. Venimos con la FM Box 102.9 aquí en nuestra casa para pasar un par de horas con Club 60, que es el programa que traigo todos los martes a partir de la hora 16. Quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción del programa, y por supuesto siempre colaborando el señor Damián Spadea y Oves, que justamente está en este momento firmando, por eso no puede saludar. Lo está firmando, como siempre, los autógrafos de la tarde. ¿Sí? Eso es inevitable. Pero bueno, le saludamos. Buenas tardes, don Spadea. Si me puede saludar, yo sé que usted es famoso. No ganó ningún Balón de Oro todavía, pero sé que está en los rumores de que usted está también en los prolegómenos de una decisión también deportiva, ¿no es cierto? Creo que le van a dar el botín de fierro, porque dice que es un defensor de que Achabrava, ¿se acuerdan de Achabrava, de Independiente? Vecino de casa era. Así que allá en Don Bosco, en su momento, cuando yo vivía en Don Bosco, en Navarra. Pero justamente creo que todavía, no sé si falleció, pero hace muchos años que no ando por ahí. Así que bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, 60, 70, un poquito de los 80 también, que nos hace recordar por ahí algún instante de nuestra existencia en algún lugar y en alguna circunstancia. Así que, como siempre, música de todos los gustos. Trato de cubrir los gustos, por lo menos, de los que íbamos a bailar, que íbamos a escuchar música a la noche, o nos juntábamos en los bailes, en los asaltos, los cumpleaños, los casamientos que ligábamos, siempre porque invitaban a la familia. Entonces, también a veces íbamos nosotros también, porque no éramos chicos, pero ya estábamos acostumbrados a la música, porque era clásico que todos los casamientos, como aún continúan, creo, porque ya no hay tanto casamiento, ojo. Así que tampoco es necesario, porque los casamientos no aseguran nada, ni nada asegura a nadie. Así que antes de comenzar, queridos amigos, quizás ustedes ya ven televisión, estarán muy bien informados. Pero los monotributistas van a pasar a cobrar a partir de noviembre, a pagar, una imposición muy, muy grosera con respecto a lo que pueden facturar y cobrar. Yo les ruego que se firme y se junte con un contador para ver eso, porque realmente las imposiciones van a ser de muy alto costo para la gente, que están como monotributistas. Así que cuidado, amigos, que eso se viene bastante fulero. Y la otra es el incremento de los costos de la tarjeta bancaria. Es decir, lo que vos dejás para pagar, porque por ahí vas pagando el mínimo y casi todos se metieron. También lo mismo en las cuotas. De esos 12 y 18 cuotas, háganse asegurarse muy bien, porque van a pagar un interés bancario muy grande. Así que les aviso para que traten de resolverlo lo antes posible, porque se va a un 25%, como mínimo un 25% mensual de costo de intereses por los saldos de tarjeta. Así que va a ser muy bravo, amigos. Perdónenme que vengamos con mala noticia, pero prefiero compartir con ustedes, y después nos calmamos escuchando un poco de música. que decirlo después o enterarse. Asegúrense, infórmense, porque la cosa viene bastante caldeada. No sé de dónde inventaron todo esto, pero sí. Ahora, petróleo ya está resuelto, ¿eh? Ahora, todas las estaciones de servicio milagrosamente están despachando nafta acá en el suburbano sur. Así que, qué bueno, es muy importante eso. No sabía que trabajaban tan rápido, ¿vio? Bueno, amigos, terminamos con eso nada más que para informarles. No tiene otro objetivo que informarles, porque está bravo. Lo mismo la costa, la ribera quilmeña, va a venir un viento sudestada que va a venir bastante, bastante fulera. Así que los amigos de la ribera, también ojo con eso y estén atentos porque puede aparecer el momento. Los vientos soplan bastante variable, ¿no? Bueno, dicho esto, amigos, comenzamos ya con la música de Club 60 aquí en la FM Box, como todos los martes, y vamos a arrancar con una orquesta británica. Le llaman la 101, es la orquesta de las 101 cuerdas, o 101 cuerdas, como ustedes quieran comentar. Y está compuesta casi por más de 100 integrantes. Esa es una más que una orquesta, eso ya es un batallón musical. Está activa de allá de los fines de los años 50, y estuvieron hasta 1980 más o menos. Obviamente fue los altos costos y ya la música cambió por otro estilo. Ya venía cambiando de mucho tiempo, pero todavía en Europa y en muchos lugares del país, del mundo también, se escucha la música de esta orquesta, que hace temas populares llevados ya a un estadio de gran orquesta, sobre todo de cuerdas, ¿no es cierto? Siempre hay temas populares y clásicos en su repertorio, que cada tanto algunos de sus álbumes, de sus más de 100 álbumes han hecho, así que no es moco de pavo, se venden permanentemente todavía. Todavía hay buen gusto por la música, así que para el que le gusta esta música, obviamente. Vamos a escuchar un tema muy popular en estos años, y la orquesta 101 cuerdas, el tema Honesty, un lindo tema, lo vamos a escuchar la versión orquestal, ya le metemos gas. Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señora, las primeras voces, los primeros tonos de del tema Tú eres mi ángel especial es el título. La señora Timmy Juro, justamente la Tana, que canta muy lindo, nos regala justamente un clásico también de aquellos años, fines del 50, principios del 60. Ahí está, ya sale al aire. You are my special angel, sent from up above. The Lord smiled down on me and sent an angel to love. You are my special angel, right from paradise. I know that you're an angel, heaven is in your eyes. The smile from your lips brings the summer sunshine. Tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I am in heaven again. You are my special angel for eternity. I'll have my special angel here to watch over me. The smile from your lips brings the summer sunshine. Tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in heaven again. You are my special angel for all eternity. Special angel here to watch over me, here to watch over me. Club 60, obviamente por la Vox. Perdiste como la guerra, ¿eh? Muy bien, bueno, seguimos acá, sí, con visitas, sí, porque no, sí, señor. Bueno, no, estamos recibiendo visitas y están saludándonos, así que un gustazo. No, no diga eso, ¿cómo vas a decir eso? Es un gustazo. No sea miserable, pague también usted, cómprele un bomboncito, un caramelo, no sea miserable. Que no come, ¿no? Bueno. En casa también pasa lo mismo. Bueno, estábamos hablando acá con amigos, sí. Mire, vamos a escuchar a un señor que se llama Josh Turner, ¿sí? Este señor, enseguida le digo más o menos cómo era este tipo, porque yo me lo traje anotado, porque para mí es un hombre nuevo, en el sentido de que lo incorporé hace muy poco tiempo, y si viene hace mucho tiempo, que este Josh Turner, en realidad, vamos a hacer uso de la memoria. Entonces, que sea, fue actor, compositor, productor, cantante de música country sobre todo, también le dio al gospel en el sentido de que, en el buen sentido, que ya dándole al género gospel una gran importancia, y compuso también un tema que fue uno de los grandes éxitos. Lo vamos a pasar en algún momento. Como siempre, como es mi costumbre, no es solamente apostar al número uno, sino también a toda su producción musical, porque hay muchos que son cantantes de un solo éxito, y después de ese éxito vende, pero la verdad que nunca más han producido una mejor o igual música que la número uno. Es muy particular, obviamente. Como ex músico, siempre trata uno de mejorar, y cuando vi que no podía mejorar, dejé la música. Es así de simple, porque se necesitaba inversiones que yo no podía hacer. Bien, volvemos a lo que importa. El señor Josh Turner nos regala este maravilloso tema, Amándote en mi mente. Baby, if I seem a little bit distracted, like I'm in another place and another time, well, I apologize for the way I'm acting. I just got a lot of loving you on my mind. Baby, since this morning I've been wondering how you do that thing you did last night. Well, well, let me tell you, girl, that was really something. That's why I got a lot of loving you on my mind. I walk around and dream about you every single minute of every day. It's all I can do to make it through until the night. I can hardly wait. Oh, I can hardly Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, Kenny G, ah, qué lindo. Y nada menos que con Satchmo. Satchmo era el conocido Louis Armstrong, que, bueno, sabemos todo lo que es un señor músico como Louis Armstrong, que justamente, bueno, ha hecho muchas películas, mucha música. También fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz, para aquellos que, claro, es de mucha época. Probablemente una de las figuras más, más carismáticas. ¿Vio que lo que dije? Carismática, casi no me equivoco. Y, por supuesto, innovadora de la historia del jazz, ¿eh? Le dio una personalidad propia al jazz. Y, bueno, ha dejado mucha música, muchas películas y un gran ejemplo de ser humano, ¿no? Y vamos a escuchar de él justamente una versión, hizo una versión que fue muy popular, la que cantó durante la Segunda Guerra Mundial. No, miento. No estoy seguro, perdóneme, si fue en la Segunda Guerra Mundial, para mí creo que sí, o si no fue en la de Vietnam, porque era también muy habitual que los artistas fueran al frente, o por lo menos cercano, por lo menos al lugar donde ahí había guerra, para alentar a los soldados, darle un momento de alegría y acompañarlos en nombre de la nación de Estados Unidos, ¿no? Y hay esa versión que salió mucho en videoclip y se ha grabado también en el vinilo y también en todos los medios, ¿va? Y pero ahí está una versión que poco conocida del saxofonista Kenny G y de Louis Armstrong, de ese tema consagrado. El tema que les estoy diciendo es Qué Mundo Maravilloso, y el señor Satchmo, Louis Armstrong, junto con Kenny G, hacen este maravilloso tema. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Todos los martes de 16 a 18 horas. Si querés pedir un tema, de cualquier género dentro de las décadas que estábamos hablando, o un intérprete, o un tema en particular, llama al 11-6400-7047, te lo repito, 11-6400-7047, te tomamos nota y quedate tranquilo que lo pasamos no en el momento porque traigo el programa ya preparado para hacer. Pero el martes siguiente ustedes están escuchando el tema que solicitan. Así que queda a vuestra disposición. Pueden dejar mensaje y con mucho gusto serán atendidos y tienen micrófono abierto para conversar si quieren también y tienen, les recuerda alguna cosa, alguno de estos temas. Ahora lo que vamos a escuchar, si mal no recuerdo, va a ser al señor Mungo Jerry, puede ser, lo tiene ahí en... ¿Chris Rea? Ah, bueno, vamos mejor entonces. Entonces yo no tengo Chris, entonces traje otro cosa, sí, traje otro... Bueno, como tenía que ser, Chris Rea y el tema... Ah, Smile, claro, sí señor, Chris Rea, nada menos, un cantante norteamericano, realmente que ha hecho muchos temas, una particular voz también, compositor, guitarrista, así que también podemos... En realidad es británico, perdónenme, compositor, productor musical, además fue actor, pinta, y les digo más todavía, Mr. Chris Rea es piloto de carreras también, corren en esas carreras de tipo rally y de las de velocidad, activo desde el 74 hasta actualmente, ¿no? Sigue cantando. Así que vamos a escuchar entonces del señor Chris Rea, ¿qué vamos a escuchar? Usted, Smile, muy bien. Your days in clouds, hiding from the Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor. Este grupo es una banda de country rock y hard rock firmada Eagles, formada en 1971 en Los Ángeles, California. ¿Qué te puedo decir? Se disolvieron allá por el 84. Se volvieron a juntar en el 94, tocaron hasta el 2015, 2016, y en 2017 volvieron también a tocar un ratito al presente, hasta el presente siguen tocando. Fue muy cambiante, también cambiaron sus componentes, obviamente. Así que, pero tienen muy buena producción musical. Este es un clásico también de Eagles, que es El tren sale de aquí esta mañana. Mirá qué lindo título, medio largón, pero está muy buena la música, Está piola. I lost 10 points just for being in the right place at exactly the wrong time. I look right at the facts there, but I may as well have been completely blind. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my way back home. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. She signed me long. I looked around and for a reason, when there wasn't something more to blame it on. But if time makes a difference while we're gone, tell me now and I won't be hanging. Train leaves here this morning, I don't know. Club 60. Los gatos, ¿verdad? El primer conjunto argentino que fue el primero y el único, creo que, no sé si es el único, pero el primero seguro en componer todos, pero absolutamente todos sus temas, tienen su propia producción en el grupo, que íntegramente fueron éxitos impresionantes de material. Antes se llamaban Los Duques, después ya fueron Los Gatos Salvajes, que no, lo primero fueron Los Gatos Salvajes, que no tuvieron mayor éxito. Y realmente la gran con la primera formación, después con los gatos, realmente hicieron muy, muy buena música. Y bueno, fue uno de los referentes para muchos de los grupos que le siguieron a posteriori. Pues ellos arrancaron en el 66 y fueron hasta el 2006, 2007. Así que realmente muy bueno. Así que vamos a escuchar uno de los clásicos también de este hermoso grupo, que si mal no recuerdo es de Rosario, ¿no? De Santa Fe. Así que vamos a escuchar Tiempo, Dile a la Lluvia. Qué hermoso tema queda. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final semana sin poder volar. Yo estoy semana sin poder volar. Yo estoy con mi compañera hace una semana. WhatsApp 11-6400-7047. El señor Kenny Rogers, una de las leyendas de la música country, pero también ha cruzado con muchos temas que, por ejemplo, el que vamos a escuchar es un clásico del jazz, sobre todo el swing. Tenía que ser de los años 50 más o menos, que fue un gran clásico. Luego varios lo han llevado, ya lo han actualizado con diferentes ritmos. Uno que está muy lindo también es el que vamos a escuchar ahora, del señor Kenny Rogers, es Tenías que ser tú. ¡Qué temazo! Dire Straits, ¿no? ¿Verdad? Que estamos escuchando Dire Straits y Boleto al Cielo. ¡Qué lindo! Sacamos pasaje al cielo. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace. I send what I can to the man from the ministry. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan. Sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Thank you.

more clever conversation. I don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Bueno, vamos a hablar de Roger Daltrey, o vamos a escucharlo directamente a Roger Daltrey, un capo, también realmente ha hecho muy, muy buena música. Fue cantante en un grupo que estoy tratando de recordarlo. Bueno, ya se me va, lo voy a decir en algún momento. Este es uno de los grandes temas que también ha hecho Don Roger Daltrey. No lo tengo, mire, perdóneme amigos, pero lo vamos a escuchar igual con Paseando al Perro. Yo sé, ya me voy a acordar, lo que pasa es que vengo con el rígido, lo tengo bastante medio gastado, me hace mucho ruido, hace una fritanga bárbara, pero ya va a aparecer. Bien, Roger Daltrey y entonces Paseando al Perro. Vamos, paseamos al perro. She broke the needle, now she can't sew. Walking the dog, just walking the dog. Well, if you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Mary, Mary, quack a cherry. Oh,

Bueno, nada menos que estamos escuchando ya los primeros sonidos de Gary Lewis y sus Playboys. Es un famosísimo grupo estadounidense de música pop que la rompía toda. Y era el hijo del famoso comediante Jerry Lewis. Siempre lo digo, con un tipo que hacía pareja con Dean Martin en las comedias musicales también hacía, ¿no? No grabaron mucho, pero vos sabés que era un referente para un montón de grupos de esa época. Porque grabaron un par de discos, nada más, un par de álbumes, después mucho simple y eso. Pero mucha gira y mirá, hasta hace pocos años aparecía por televisión, aparecía todavía haciendo algunas giras, en algunos festivales. Este es un clásico también, porque hacía muchos temas que realmente después los transformó en clásicos, por el mismo estilo de música que tenía, ¿eh? El grupo, ya como les decía, era Gary Lewis, la Gary Lewis y sus Playboys, y esta es un clásico, en la noche. No, perdón, sí, la noche, no, me parece que me fui al diablo, estimado amigo, porque veníamos ante otro, ¿no? Sí, bueno, metí la pata, porque me fui al diablo, mi amigo, yo me fui a ver, lo último que tocamos fue John Deltry, no, tiene razón, perdón, soy yo que estaba leyendo otra cosa. Sí, estamos bien, la lluvia, están los cables están medio húmedos. Gary Lewis y Forget Him. No, olvídalo. Forget him, he doesn't love you. Forget him, if he doesn't care. Don't let him tell you that he wants you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el romántico empedernido como fue el señor Charles Aznavour, armenio de origen y francés de ciudadanía, y cantando en castellano, como siempre, un hombre que siempre el español siempre le ha atraído para mucho de su disco, y de hecho ha sido un éxito. Charles Aznavour y con, ese es el título, con. Con un sonreír eterno en tus labios, con una mirada que habla de amores, pareces la obra de los orfebres. Te quiero a ti, solo a ti, mi amor. Con tu corazón que es tan vulnerable,

Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Muy bien, el señor Brian Setzer, nada menos que un compositor y guitarrista estadounidense de swing desde el 79, sigue dando tres todavía. Ha hecho otros géneros como rockabilly, blues, rock. Fundador de Stray Cat, ¿se acuerda de Stray Cat? Allá en 1980 y pico, 80, 82, por ahí. Stray Cat también tuvo su buena, y tiene, creo, todavía su buena carrera. Brian Setzer y Summertime Blues. Die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car, go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, cause you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Club 60, obviamente, por la Vox. Alain Barrière, si mal no recuerdo, es un tipo, un cantante francés. Actuó desde el 60, 61 hasta el 2010. Uno de sus grandes éxitos también fue Yo te amo, Je t'aime. ¿Qué nivel, viste? Me salió, sí, no sé, creo que sí. Ya voy a andar para hacer, me va a pegar. Pero sí, ha creado muchos temas, fue un romántico de la canción en todas sus composiciones. Así que, Je t'aime, en la voz de Alain Berryère. Linda voz también, espectacular. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'elle disait. Et c'était beau comme un poème, ce qu'elle disait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je m'en valais. Jamais, jamais, jamais, jamais, WhatsApp 11 6400 7047. Un clásico de todos los clásicos, y lo habremos bailado en un montón de versiones, de Bobby Darin pasando por hasta Violeta Rivas, creo que lo hizo este tema, pero todo es lindo, ¿eh? En este caso, un grupo de chicas de Ronettes, que grupo musical, como bien le decía, femenino, de Nueva York, allá por fueron teloneras de los Beatles en toda una gira por Estados Unidos en 1965-66, y en el 68, bueno, se disolvieron el grupo porque, bueno, en la temporada que solo que un tiempo después tuvieron una temporada a principios de los 70 para hacer una revisión de todos los temas, hicieron long play que lo vendieron muy bien, pero no continuaron. The Ronettes y Locomotion. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, esta banda de Mar del Plata, banda argentina, el trío Galleta, formada ya por el 69 al 76, 77, con un éxito tremendo en Brasil, que era un mercado muy jodido, porque ya había músicos, vivían en Brasil. El trío Galleta empezaron cantando en inglés. Cuando se terminó la moda de cantar todo en inglés, pasaron a castellano y ingresó un amigo de la barra, entró, entonces tuvieron que dejar de llamar trío porque eran un cuarteto, así que le sacaron el nombre trío y quedaron en Galleta. Así que los últimos tiempos después grabaron como Galleta. Y ellos hicieron un tema bastante, que anduvo bastante bien en muchos lados. El tema Darling, ahí va. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Lito Nevia, cómo no, Lito Nevia, y quién no lo puede escuchar, fundador del grupo también, Los Gatos, y bueno, así que, y Los Gatos Salvajes también. Así que vamos a escuchar de él, El Vagabundo. Que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Que andando solo mi mente enfermaré. No saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará. La noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará. para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Club 60, obviamente, por la Vox. El grupo Willy Poor Boys, un grupo de músicos que se juntaron para hacer una obra de bien con un hombre de la música que estaba pasando por un trance de salud muy jodido. Este aquí, que esta gente se juntó entre Bill Wyman, el famoso bajista de Rolling Stone, juntó un grupo de muchachos. E hicieron no solo recitales, sino que hicieron giras por Estados Unidos y grabaron un long play que fue un exitazo impresionante para ayudar a este músico de Small Face, que ese era el grupo que estaba en ese momento, el baterista, tenía un problema de salud muy grave. Bien, en ese caso ellos salieron y este es uno de los temas que integran ese long play. Gracias a Dios ligué uno, así que lo tengo, y el grupo Willy Poor Boys, y hablemos de ello.

At twilight Radio Vox, comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Bueno chicos, ¿cómo la vamos llevando? Bien, dentro de todo, parece que está lloviendo, pero tenemos linda música todavía, ¿eh? Yo me confundí que recién ratito, viste, de Gary Lewis y sus Playboys. Había bajado los ojos de vergonzoso que soy. Había bajado varios del listado que me había traído. Ya, bueno, vamos a escuchar Gary Lewis y La noche tiene mil ojos. Un clásico, lo habremos bailado, ¿no, chicas y chicos? De los 60, estoy hablando. They say that you're a run-around lover. Oh, you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. 'Cause the night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you aren't true to me, obviamente por la voz. Y seguimos por ahí, 60-70 con las hermanitos. Ay, se me escapó los hermanitos. Carpenter, sí, señor. Richard, ay, la chica, mi empad, qué barbaridad. Me lo comí, chica. Pero lo voy a decir porque igual lo tengo por acá. Pero bueno, vaya a saber, vaya uno, como decía un amigo mío, más que amigo, su cuñado. Bueno, no lo tengo por acá, pero sí, uno es Richard y el otro es Carpenter, ¿no? Porque estamos hablando de los Carpenter, va. One Fine Day, uno de los grandes temas, un gran éxito, ¿eh? One Fine Day. One Fine Day, you look at me. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Sí, no me acordaba, Karen y Richard, sí, Karen y Richard Carpenter fueron los que cantaron recién. Y seguimos, vamos, mirá lo que te traje, un tano conocido, pero muchísimo, vos lo conocés, Roberto Satti. No lo conocés, claro que no, si su nombre artístico es Bobby Solo. Y un tema que también en nuestra época hizo un éxito impresionante, Una lágrima sul viso. Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso han svelato il tuo segreto, sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai come me. Non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. El que vamos a escuchar ahora es Bill Woman y sus Rhythm Kings, una banda de Londres, se la armó por ellos, eran de Inglaterra, ¿no? Que no lo sabían, seguro. Bueno, cada cosa digo bárbara y cada barbaridad, bueno, no importa. Fue liderada por el ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, y sus conocidos por su presentación en vivo. Hacen giras por toda Europa y Estados Unidos, aún así. Y el tema, un tema bastante conocido en Europa, Jelly Roll Fool. Man, I don't make no- Señor, Brenda Lee, sí señor, nada menos que la Brenda Lee, y bueno, ¿qué podemos decir de esta cantante que desde muy chiquitita barría con todos los números de la Billboard estadounidense con sus chicos, ¿no? Era muy jovencita. Y bueno, un clásico, It's My Party, es mi fiesta. Así que la vamos a escuchar en esa voz. Hoy todavía sigue cantando y haciendo fiestas a beneficio, todo a beneficio para filantropía, en una palabra. ¿Sí? Bueno, vamos a escucharla. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Volvemos, sí, a los 60. Seguimos estando en los 60, 70 con el señor Richard Anthony. Sí, sí, cantante, pionero del twist en Francia, nada menos que apodado el padre tranquilo del rock, porque toda la música de él siempre estaba dentro de una tonalidad bailable, cantante, alegría, pegajosa, pero siempre, y bueno, muchos temas románticos, ¿no? También Richard Anthony, y justamente de esa época, Twist, yeah, yeah. Well, sitting in the line of waiting for the yaya. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, y ahora nada menos que el grupo titulado Sputnik. De Sputnik fue un grupo de rock instrumental, origen sueco, formado en el 61. La característica que tocaban con un traje espacial, con casco y todo, yo no sé cómo hacían para bancarse eso mientras actuaban. Y un particular sonido de guitarra eléctrica que fue en ese momento muy novedoso. Más de 40 álbumes y más de 20 millones de temas de placas vendidas, ¿no? Fueron activos del 59 hasta el 2009. Así que 50 años exactos duró esta gente, Sputnik. Y vamos, un clásico también, fue en su momento muy conocido a través de Trini López, Soplando en el Viento es el título. Y vamos a escucharlo en la versión de este grupo sueco. Ya lo ponemos en el aire. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.